Continuamos en Mañanas de Radio y vamos con otro contacto telefónico. En esta oportunidad vamos a hablar con Sonia Gómez. Ella es integrante de este grupo de vecinos por el costado de la vía. Sonia, ¿cómo estás? Bien, más o menos, pero bien. Digo, hoy realmente estoy muy preocupado si queríamos hacer una denuncia concreta para que la población se entere, porque ya hace unos días estamos con las máquinas para la construcción del ferrocarril central próximo a las casas, a las viviendas. Nadie ha anunciado nada en las veredas prácticamente de las casas. Ayer en Sarandí estaba Sacén trabajando en la estación de Sarandí Grande, donde se supone que no deberían estar porque les han prometido un bypass. Pero concretamente te cuento, y para no sacarles mucho espacio. Sí, sí, contanos. Ayer por los vecinos nos enteramos que hay una casita de AFE que está en Millán y La Vía. Yo vivo en Sayago. La persona que estaba ahí, que creo que era de AFE, la realojaron en otro lugar. Y los vecinos dijeron y fuimos a preguntar. Y ahí nos enteramos que el viernes de mañana derrumban esta casita, que en realidad es un patrimonio histórico, tiene más de 100 años. Y bueno, y preguntamos a cargo de quién estaban estas cuestiones y de AFE. Ahí nos conectamos con gente del sindicato de AFE y nos comunicó que a partir del 12 de julio AFE quedó fuera de la vía, que solamente parece que ellos van a estar encargados de los tramos, que es donde el otro día me preguntaron, están modificando la vía que va a minas, para la carga de minas. Sí. Pero que en estos otros tramos, de acá a Paso de los Toros, AFE está fuera. Cuando nos dijeron esto, les manifestamos una preocupación muy grande que tenemos. Yo les voy a contar. Yo vivo en Sayago, entre Millán y Ariel. El tramo de la vía que está entre Millán y Ariel, básicamente entre Ariel y Quicuyo, por ejemplo, que es donde vivimos nosotros, le faltan durmientes. Faltan, porque en 3 metros faltan 4 durmientes. En el tramo entre Millán y Ariel faltan unos 30 durmientes. La vía está en el aire, ¿verdad? Por estas vías está pasando tránsito de trenes de carga con combustible, que creo que los está trasladando una empresa privada. Y como ya había habido una denuncia de la falta de mantenimiento que había hecho el propio sindicato y peligros de descarrilamiento, digo, realmente estamos muy alarmados porque nosotros estamos al costado. Por supuesto. Entonces, ¿qué nos pasa y por qué vamos a hacer la denuncia y después vamos a usar los carriles que correspondan? Que con este silencio, en realidad, nosotros no sabemos quién es responsable de esto. Si AFE quedó fuera de la vía, el responsable es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien ha tomado la construcción del ferrocarril central, ¿verdad? Desde el puerto hasta Paso de los Toros. Pero bueno, ustedes saben que cuando uno hace una denuncia, de pronto cuando hace una denuncia, si la hace administrativamente no nos contestan, nos demoran mucho tiempo y los trenes siguen pasando. Y si la vamos a hacer judicialmente tenemos que saber a quién se hace. Por lo pronto elegimos denunciar públicamente lo que está sucediendo, ¿verdad? Están las vías al aire, sin durmientes, por tramos enormes, y ahí están pasando trenes con combustible. Si hay un descarrilamiento pueden pasar 2 cosas, ¿verdad? O realmente un incendio si pasan con combustible, o si no, una contaminación ambiental impresionante. No somos alarmistas, no queremos ser alarmistas. Nosotros convivimos con la vía y cuando nosotros hemos visto algún defecto siempre nos comunicamos con la gente que está en los puestos de trabajo de AFE. Acá es un lugar donde se hacen ajustes continuamente porque la tierra se mueve. Pero bueno, ahora no tenemos un interlocutor. Y si sabemos perfectamente que cuando nos dirigimos a las autoridades, hablando en castellano, se pasan la pelota uno al otro. Queremos que la gente se entere, ¿verdad?, de cuál es esta situación. Realmente estamos preocupadísimos por ese tema, porque acá ya no es un riesgo futuro, qué va a pasar con las obras y todo ese tipo, es un riesgo el día de hoy. ¿Verdad? Claro. Y bueno, que se sepa, quienes sean responsables de esto, por lo menos, que están desatendiendo, inclusive, no han limpiado más, ese es otro tema, ¿verdad? Pero están las vías sin durmientes, los durmientes que colocaron no hace mucho tiempo se deshicieron y las vías están al aire. Yo inclusive estuve mirando unas fotos de Capurro, yo no vivo en Capurro, pero también sucede algo similar. Y por ahí siguen transcurriendo trenes con combustible, que es lo que está transcurriendo ahora. Esa es una de las denuncias que queríamos hacer y utilizar en medio de ustedes, que siempre nos brindan la oportunidad de comunicarnos para que se sepa públicamente que acá hay una posibilidad de responsabilidad civil, ¿verdad?, de daño, muy concreta, muy concreta. Es como cuando alguien le está construyendo un edificio al lado y ve que está rajado y que se le va a venir encima, bueno, uno va a la intendencia y pide algo urgente. Claro. ¿Y acá dónde nos tenemos que dirigir? Están las máquinas, por ejemplo, trabajando en la vereda de Capurro y no se sabe, nadie les dijo nada. Y está Sacén trabajando en la estación de Sarandí Grande y se supone que por ahí no tienen que estar porque se supone que va un bypass. Y si hoy nos enteramos, ayer de tarde nos enteramos porque fuimos hasta ahí, porque aparte de todo esto lo sabemos por boca de los vecinos, ¿verdad? En realidad te cuento, nos enteramos de esa situación porque vino el municipio G a hacer una placita por donde va pegado, donde va a ir la valla del tren, que es una cosa absolutamente absurda, pero parece que salió en el presupuesto participativo, ni nos enteramos. Pero ahí, en esa comunicación entre los vecinos, nos enteramos que estaban desalojando esa casa y ahí nos dirigimos. Y ya preocupados por el estado de las vías, que ya te digo, aproximadamente en una cuadra y pico, faltan más de 30, en una cuadra, faltan más de 30 durmientes, las vías están al aire. Es peligroso porque el tema acá es prevenir que no pase, ¿no? No, después que pase, claro, que haya afectación de vidas o de terrenos. De vidas es lo más importante, de terrenos también es lo más importante. Pero bueno, queríamos comunicarles esto. Bien, queda hecha la denuncia pública a Sonia Gómez, que es integrante del grupo de vecinos por el costado de la vía. Te agradecemos por la comunicación y estamos a las órdenes, Sonia. Bueno, muchísimas gracias. Hoy de tarde vamos a estar en Canelones, que están trabajando con una iniciativa legislativa para informar a los vecinos con otros compañeros que están trabajando en una iniciativa local, y está el doctor Luz en la ciudad de Canelones. Pero bueno, muy bien, vamos a seguir adelante con las iniciativas, pero hay cosas que no pueden esperar. Hay cosas que no claro. pueden esperar, que son estos riesgos, para nosotros riesgo de vida. Y ya te digo, no somos alarmantes, vamos a sacar fotografías y que las vamos a mandar. Nosotros ya las publicamos en nuestro Facebook, esa denuncia, que es el medio que tenemos de comunicación, aparte de medios como el de ustedes, que nos permiten salir al aire. Si no, los vecinos no tenemos otra claro. que nosotros mismos. Estamos siempre a la orden, Sonia. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Macarena. Saludos a la audiencia y gracias por el espacio. Gracias a ti.